arte, tecnología y medio ambiente. Entonces son como tres áreas que están involucradas. Muy bien, Eugenio. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Bueno, ahorita estoy sobre todo con mi tesis, como decía, entonces en realidad pues un proceso de reflexión sobre lo que he estado haciendo en los últimos años, que son pues proyectos con diferentes comunidades en diferentes partes del mundo. La idea es pues ofrecerles algunos medios con los que puedan crear redes de conocimiento, aunque sea a pequeña escala. Y ahorita, como no he podido, digamos, trasladarme yo mismo a buscar nuevos proyectos, pues el software que he desarrollado, que es de código abierto, estoy asesorando a otras personas para que lo usen en sus propios proyectos. Excelente, excelente. Bueno, nos vamos a remontar un poquito al pasado y quisiera que nos comentaras qué razones te motivaron para utilizar la web en primera instancia. Bueno, mi primer encuentro con la web fue en la universidad y en aquel entonces apenas aparecía el primer navegador Mosaic. Digamos que yo tuve encuentro con esa web que todavía era a través de Telnet y todas esas cosas. Y cuando vi que de pronto podías tener imágenes en internet y buscar imágenes, eso de pronto fue un gran disparador para mí. Después en la universidad tuve un profesor de redes que era pésimo, era demasiado malo, entonces me apartó bastante del campo hasta que empecé varios años después a colaborar en diferentes proyectos como programador, y eran proyectos pues que hacían un uso bastante interesante de las redes de internet. Y ahí fue cuando empecé a descubrir que internet sí era realmente un espacio, pues estoy hablando del año 2000, que ya había ciertas cosas, no sé, problemáticas, digamos, ¿no? Pero en aquel entonces todavía internet era un espacio bastante, bastante interesante para experimentar. Seguramente, ¿como cuánto tiempo llevas utilizando la web? ¿Será unos 10 años, 15 años? Pues a ver, te digo, la primera vez que entré a la web, tal cual como surgió en 93, pues yo ya estaba ahí, o sea, de alguna manera estaba en la universidad, vi los primeros navegadores, tuve una dirección de correo electrónico a los 2 años, tal vez, o sea que sí, desde el 93, que son, pues qué, 20 y algo. Excelente. Y Eugenio, ¿qué proyectos has realizado con este medio? Pues mira, he trabajado en proyectos propios y en proyectos en colaboración. De los proyectos en colaboración, quizás el más interesante es megafone.net con Antonio Abad. Estuvimos trabajando en eso entre el 2003 y el 2010, que yo dejé el proyecto. Antes incluso habíamos trabajado juntos también en proyectos para internet, el Z.exe, que era una mosca digital. Y luego, pues están mis propios proyectos, que algunos tienen más que ver con poesía, con lenguaje. Están en mi página web, que es motorhueso.net. Y últimamente, de alguna manera, después de terminar con el proyecto megafone.net, o sea, de terminar mi colaboración, yo retomo la idea y pues empiezo a enfocar ese proyecto con comunidades campesinas en diferentes partes del mundo. Entonces, por ese lado, pues digamos que ya empieza a ser un pequeño cuerpo de proyectos que estaba haciendo, pues, a partir del 2011 sobre todo. ¿Este es el proyecto en el cual estás inmerso ahora? Sí. O sea, por un lado, pues es un proyecto que tiene una continuidad en el sentido de que sigo buscando diferentes comunidades donde trabajar. Y por otro lado, bueno, también es el proyecto de mi tesis, o sea, que estaba escribiendo bastante sobre el tema. Y es el proyecto para el cual he desarrollado este software libre que te comentaba, que entonces pues también ahora sí que ocupa bastante de mi tiempo, ¿no? Excelente. Eugenio, ¿tienes algún proyecto en mente que te gustaría realizar en el futuro? Pues mira, la verdad es que como estoy tan metido con estos proyectos, lo único que quisiera es pues poderlos llevar a una escala un poquito más grande, en el sentido de que pues se crean pequeños grupos, y en el caso de Tanzania, por ejemplo, pues ya hay son 4 grupos de campesinos que están conectados como una pequeña red, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría ver en el futuro son pues este tipo de redes que crecieran aún más, uh-huh. O sea, formadas por pequeños nodos. Y en realidad pues es por donde me interesa continuar, no tengo cosas demasiado distintas en mente, cosas pequeñas tal vez, pero a lo grande, digamos, pues es eso, ¿no? Continuar el desarrollo, muy bien. ¿Y cómo ves el desarrollo de tu trabajo en relación con el software y el hardware? Pues para mí es fundamental, ¿no? De hecho es como mi punto de partida muchas veces, aunque no es, intento siempre quitarlo del centro, ¿no? Últimamente se está volviendo muy muy importante cómo organizar grupos, cómo interactuar con grupos, cómo fomentar ciertos espacios de comunicación y de reciprocidad. Entonces, para mí ahorita el centro son las prácticas sociales, pero el software, sobre todo, es como un punto de inicio. También, pues, como desarrollador, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo sé hacer. Excelente. Y bueno, personalmente, ¿qué estás más interesado en desarrollar, software o hardware? Pues mira, me interesa el software desde siempre, o sea, desde siempre la programación ha sido lo mío. Uh-huh. El hardware, la verdad es que no tengo los conocimientos necesarios como para desarrollar hardware. Y claro, me gustaría, me he acercado a microcontroladores, pero pues lo mío es la programación. Muy bien, Eugenio. ¿Cuáles serían algunos de los conceptos generales que manejas en tu trabajo? O bien, conceptos importantes. Uh-huh. Bueno, pues mira, últimamente se han convertido en cosas muy importantes la voz como expresión política, de alguna manera. Se ha convertido muy importante la reciprocidad también, como práctica comunitaria. Se ha convertido también muy importante el concepto de knowledge commons, o común de conocimiento, que para mí es fundamental pues para poder manejar la complejidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, el concepto de open source también se ha convertido en algo bien importante, tanto como una práctica que me parece muy valiosa, pero también como algo pues que es necesario no criticar, pero sí salvar, digamos, de la demagogia, ¿no? Y de todos estos usos abusivos que se hace de lo abierto, ¿no? Y de pronto todo es abierto y todo el mundo tiene que ser súper abierto. Y creo que el modelo de open source es súper rico, súper fructífero, pero también es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muy de acuerdo. Bueno, ¿cómo trabajas? ¿De manera individual o colectiva? Pues mira, mi trabajo es tanto individual como colectivo. Digo, hay piezas pequeñas que son, por así decirlo, más mías y que las hago en mi tiempo libre, en mi casa, etcétera. Pero digamos, el trabajo importante, el que sí me tiene inmerso, pues siempre, siempre se hace en equipo. O sea, son proyectos que una sola persona no podría abarcar, de hecho no tendría sentido. Entonces, desde que están los participantes del proyecto, los coordinadores, los asesores, la gente que ayuda de alguna u otra manera, no sé, yo me veo más como coordinador de todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente es en equipo. Muy bien. ¿Cuáles predicciones para el futuro de Internet y la web? ¿Cómo lo ves en un futuro? ¿Qué va a pasar? Yo creo que ya se llegó a un punto de estancamiento, y no tanto por la tecnología. Yo no creo que podamos, digamos, hacer una proyección lineal de lo que va a ser la tecnología de aquí a algunos años, porque pues siempre hay muchos factores, hay factores sociales, culturales, económicos, políticos. Y yo creo que Internet está en un punto de estancamiento donde prácticamente las batallas importantes ya están perdidas. El hecho de que los intereses capitalistas, de alguna manera, por decirlo, se hayan apropiado de la red. Sí hay una batalla, pero me parece que hay batallas más importantes, ¿no? Entonces, yo pienso que Internet sigue siendo un espacio de comunicación acelerada, de acceso, pero siento que las batallas importantes van a ir por otro lado y que no vamos a ver mayores cambios en los próximos años. La verdad es un poco pesimista tal vez, pero no creo que Internet vaya a cambiar demasiado de lo que ya es. Incluso creo que se va a profundizar la apropiación capitalista de las redes, ¿no? Entonces, pues sí, siempre estaremos buscando otros espacios, ¿no? Muy bien, muy interesante. Eugenio, un poco sobre el equipo que utilizas. ¿Qué equipos utilizas ahora en cuanto a software y hardware? Si puedes comentarnos sobre alguno. Pues mira, las máquinas, con relación al hardware tengo una relación de amor-odio porque siento que el hardware es partícipe de problemas muy graves en el mundo, o sea, la extracción de minerales, la fabricación en condiciones inhumanas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el hardware, pues intento siempre buscar marcas que sean como más respetuosas en general. Por ejemplo, está el Fairphone, ¿no? Pero yo tengo un Fairphone que está muy bien, pero pues es muy caro, ¿no? Entonces tampoco puede uno, si uno va a armar un proyecto con teléfonos, pues no puede comprar Fairphones porque son pues bastante caros, ¿no? Entonces, la verdad es que con el hardware tiendo a ser como muy parco, usar lo que haya y que además sea pues lo más respetuoso posible. Entonces me guío más por ese parámetro que por parámetros técnicos. Y en cuanto a software, pues también soy bastante parco, o sea, para mí un editor de texto es más que suficiente. Cuando escribo código, pues no sé, escribo HTML, JavaScript, PHP, etcétera, etcétera. Intento estar siempre conectado a software open source por muchas razones, entre ellas también porque hay un común de conocimientos, es una comunidad de intercambio donde pues gente que ha resuelto un problema lo publica en alguna página web y pues ocasionalmente yo cuando encuentro algo lo publico también, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, hacer lo más parco posible y usarlo más sencillo y básico posible. Ok, muy bien. ¿Y el equipo que utilizas es de tu propiedad o pertenece a donde trabajas? No, pues sí es mío. Tengo una laptop como más grande, una más chica y algunos teléfonos que muchos son, pues cuando hago algún proyecto busco apoyo financiero, entonces pues los teléfonos, digamos que acaban siendo propiedad del proyecto, por decirlo de alguna manera. Y pues no sé, tengo un par de teléfonos por aquí que uso en talleres o cosas parecidas. Al respecto, ¿tienes planeado cambiar de equipos próximamente? Pues sí, están a punto de tronar mis máquinas, entonces en cuanto ya no tengan remedio, suelo repararlas todo lo que puedo, pero en cuanto ya no tengan remedio, pues sí. Oye, ¿y qué equipos te gustaría ver manufacturados si pudieras imaginar algo que deseas para tu uso? Pues más cosas como el Fairphone. A ver, te digo, no son perfectos y son caros pues porque es una línea de producción casi casera, pero pues tienen esta idea ética con respecto a la tecnología, ¿no? De utilizar pues minerales certificados no conflictivos, condiciones laborales justas, un diseño que sea duradero, o sea, que no tenga la obsolescencia programada. Y digo, desafortunadamente muy pocos están siguiendo el modelo, ¿no? A mí me da mucha tristeza ver gente, por ejemplo, como Raspberry Pi, que se han vuelto muy populares y que, pues personalmente yo tuve una especie de roce con ellos porque estuve cuestionándolos un poco sobre la proveniencia de sus materiales y, pues bueno, o sea, la respuesta fue bastante lamentable de su parte. No corrigieron ni siquiera, o ni siquiera dijeron así por pura retórica, bueno, sí, vamos a intentar mejorarlo. Para muchos de los ingenieros que producen hardware, la ética es como una cosa del país de las maravillas, ¿no? Así como cuento de hadas, ¿no? Y yo pienso que los mayores avances de hardware tienen que ser éticos y no técnicos. Pero Perfecto. bueno, eso es lo que a mí me gustaría ver. Muy, muy importante. ¿Qué información te gustaría obtener de otras personas que están experimentando con la web fuera y dentro de México? Pues mira, en particular, una cosa con la que me encontré en la tesis es que estaba intentando investigar proyectos que usaran tecnologías digitales, la web, y a su vez que trabajaran con comunidades de diferente tipo, ¿no? En primer lugar, no hay un sitio donde se pueda encontrar esta información, ok, bueno, hay que ir a buscar caso por caso, pero yo creo que sería interesante que hubiera un sitio donde este tipo de proyectos que fueran moderados, o sea, que alguien estuviera moderando, digamos que entraran proyectos solamente de este tipo, y sería muy valioso poder verlos, no solo los proyectos además que funcionaron, sino los que no funcionaron, ¿no? Porque pues cuando uno trabaja con tecnología, personas, hay muchas, muchas cosas que salen mal, y de hecho yo he tenido muchas fallas y problemas y fracasos y demás que me han enseñado un montón. Entonces, si pudiéramos de alguna manera visibilizar todas estas iniciativas y compartir lo que estamos aprendiendo, yo creo que sería muy valioso. Desde luego. ¿Tienes alguna pregunta, comentario o solución acerca de cuestiones técnicas de compatibilidad, por ejemplo, entre formatos, protocolos, sistemas operativos, terminales o código? Yo creo que, digo, viéndolo así a una escala muy grande, desde que empecé a usar las computadoras en los años 80, la compatibilidad ha ido mejorando bastante, ¿no? Creo que es algo que tiene que ver más con las cuestiones de mercado que con las cuestiones técnicas. Por otro lado, está bien que haya una diversidad de protocolos y códigos y formatos. Yo creo que no es que lo piense como un ecosistema, porque sería muy fácil hacer símiles donde no los hay, pero pues en todo caso que haya una diversidad está bien, porque hay protocolos que existen por una razón y aunque no sean compatibles con otros, pues habrá quien use uno y habrá quien use otro, y ya habrá un tercero que se dedique a hacer un esquema de traducción entre uno y otro, ¿no? Entonces, pero de todas formas, yo creo que se está convergiendo hacia una mayor compatibilidad, y justamente yo lo que diría es que ojalá que esa mayor compatibilidad no se convierta en una uniformización, porque sí es lo que yo he visto también, que se van uniformando y de pronto pues tienes Apple, tienes Microsoft y bueno, tienes Linux, por supuesto, pero pues prácticamente son tres grandes plataformas pudiendo haber más, ¿no? Entonces, pues no sé, eso es lo que pienso. ¿Y cómo piensas que se podrían mejor mostrar públicamente los contenidos de la web? Pues es contradictorio, ¿no? Porque digo, ha habido muchos muchos intentos por hacer curaduría de contenidos de web, ¿no? Exposiciones de NetArt y cosas así. Pero es contradictorio porque de alguna manera la web, cuando uno se conecta, está pensada para ser un espacio individual, ¿no? Entonces, ahí hay un choque entre lo público, lo que se muestra en público y que, por lo tanto, pues, muchas personas están viendo e intentando interactuar a la vez, algo que está diseñado para una persona sola conectada en su casa, en su trabajo, no sé. Entonces, yo la verdad no tengo una respuesta al respecto, aunque sí me lo... A veces los contenidos web tienen que cambiar de formato para mostrarse públicamente. Por ejemplo, hay una pieza que hice hace tiempo que se llama El 27, que es un trabajo algorítmico que cada día va modificándose y pues hay que verlo en la web. Pero a la hora de mostrarlo en una exposición, pues lo imprimimos, ¿no? En una superficie grande. Okay. Y entonces, de alguna forma, eso... que funcionaba más en un espacio público, después remitía a la página web donde en realidad está la pieza, ¿no? Entonces, para mí no hay ningún conflicto en que la pieza real esté real en el sentido de que como fue pensada y como funciona, esté en internet y en el espacio público haya otra cosa que remita a la pieza, pero que también, pues obviamente en el espacio público tenga un sentido y que incluso le dé un sentido nuevo a la propia pieza, ¿no? Muy bien, ok. Eugenio, respecto a la autofinanciación de proyectos, ¿cómo crees que funciona respecto a la web? Es decir, ¿cómo piensas que se podría mejorar el uso no comercial de la web con fines, digamos, lucrativos? O bien, ¿cómo mejorarías las posibilidades de que ofrece la web para la autofinanciación de proyectos? Es un gran problema porque justo, a ver, yo ahorita me estoy enfrentando a eso para, digamos, escalar el proyecto en Tanzania. Acabamos de pedir el financiamiento y no nos lo dieron. Ajá. Y en realidad no hay manera de que el proyecto se sostenga a sí mismo financieramente porque lo que se está produciendo es conocimiento. Claro. Y pues, digamos, convertir el conocimiento en modelo de negocio sería ir totalmente contra el espíritu de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya probé también alguna vez el crowdfunding y sé que en algunos casos funciona, en mi caso tampoco funcionó. Entonces, creo que es un tema que no está resuelto. Pienso que, a pesar de todo, digamos, las llamadas a concursos siguen siendo lo más viable, aunque pues, evidentemente es una ruleta, pero... Por otro lado, lo liberan a uno de estar convirtiéndolo todo en un modelo de negocio, ¿no? Que hay casos en los que pues, es lícito y es interesante, pero hay casos en los que justamente lo que quieres hacer es ir en contra de convertirlo todo en un modelo de negocio. Entonces, te digo, también es una gran pregunta para mí, no tengo una respuesta, pero yo lo que seguiré intentando, pues, es escribir propuestas y obtener financiamiento, ¿no? Que al final sí he obtenido algunos y pues me han permitido trabajar y avanzar bastante. Muy bien, Eugenio, pues estamos llegando al final del cuestionario, pero lo que hemos estado realizando es que cada persona entrevistada añade una pregunta al cuestionario. Y bueno, antes de preguntarte qué pregunta te gustaría añadir, te quiero añadir las que han puesto, que es, primero que nada, ¿qué es el internet? Esta pregunta la añade un miembro de Gifinet. ¿Qué es para ti el internet? Pues, a ver, yo ahí creo que prefiero ser súper práctico y decir que pues es un conjunto de protocolos que permiten a diferentes máquinas conectadas intercambiar datos. Eso, prefiero responder eso antes que ponerme metafórico. Muy bien. Un miembro de Electronic Frontier Foundation pregunta también, ¿qué está haciendo tu país en materia de apertura de la información? Bueno, yo estoy en México y creo que Creo que me voy a quedar sin comentarios porque si no me quedo una hora hablando. Es un desastre, sí. El país es una dictadura y está no solamente censurando, sino que está incluso llegando a niveles físicos de hostigamiento y asesinato. Entonces, creo que en México pues estamos viviendo uno de los peores casos del mundo de no solo censura, sino de represión. Cierto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué debería hacer la gente? ¿Cuál es la postura que la gente debe tomar en relación a los medios y la web? Pues creo que eso depende mucho del contexto social, cultural, ¿no? Como te decía, el caso de México, pues la postura que se tome aquí va a ser muy distinta a la que se tome en Alemania, ¿no? Entonces, no hay una postura universal, ni debe de haberla. Yo creo que son muchas posturas. Varían mucho dependiendo de las condiciones. Muy bien. Bueno, pues hasta el momento son las preguntas realizadas. Hemos hecho otras entrevistas, pero algunas personas nos han dicho que las van a mandar después. Okay. Y bueno, ¿cuál sería la tuya, si es que tienes alguna lista? Sí, pues bueno, así como no la tenía preparada, pero creo que una pregunta que puede ser interesante es ¿cuál es el papel de la ética en Internet? ¿No? Es muy abierta la pregunta, pero pues creo que puede dar para varias respuestas, ¿no? Excelente, Eugenio. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo y por tus experiencias y también por colaborar en este proyecto que ya veremos realizado, esperemos que muy pronto. Sí, ojalá, pues yo estoy ahí al pendiente. Excelente, Eugenio. Pues estamos en contacto y pronto te envío las licencias para que escojas la que más acomode a compartir este contenido. Va, perfecto. Bueno, buen día. Buen día, gracias, Gabriela. De qué, chao. Chao.